El tema se llama Talibalham, que significa no se rían, por favor. La canción ya empezó. Bueno, si se van a reír, prefiero dejarlo hasta ahí nomás. Se ve. Se ve que el chileno no sabe respetar el folclore de otros países.